en este gran programa Pa que Olla. Y si les parece, ya presentamos a este gran invitado. Asesor de Jefatura de Servicio Penitenciario Bonaerense, CPB, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. También es docente en la Universidad de Mendoza, UNCuyo. ¿Está bien dicho? Docente de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de la Asociación de Pensamiento Penal Argentina. En los estudios de Radio Pedal, en el programa Pa' que Olla, le damos la bienvenida a Jaime Saavedra. ¿Cómo estás, Jaime? Me faltó. Una maravilla. Me quedé pensando en esto de pensamiento penal, que también hay una radio por ahí, ¿no? Claro. Bueno, era una de las iniciativas, tanto con Radio Pedal, que transmitía los tres programas que teníamos allá con los compañeros en la unidad número 6 de Puerto Arriel. Sí, sí, efectivamente, tiene una radio preciosa que hace cosas muy, muy interesantes. También con un tono y un con una emoción que es la que yo sentí cuando entré acá. Estoy la verdad que muy agradecido por la invitación, estoy muy emocionado, los y las felicito porque apenas quedé impactado. La verdad, se advierte mucho compañerismo, mucho trabajo en conjunto, mucha esperanza y mucho sueño. Apenas uno entra acá, así que estoy maravillado y agradecido de estar acá. Por favor, el gusto es de nosotros. Bueno, estamos en el segundo programa para tratar este tema que tiene que ver con la privación de libertad. Y bueno, parte de la idea de invitarte a ti era como tratar de avanzar un poco en pensar de forma conjunta qué implica todo esto de la privación de libertad. Entonces, quizás pensando más en esto de la reinserción, que fue uno de los temas que tocamos ya en el programa pasado, la pregunta es, ¿qué significa o qué implica la rehabilitación o la reinserción a nivel institucional? ¿Cómo se piensa? ¡Qué pregunta! No, yo voy a decir, digamos, mi contestación es fundamentalmente empírica, digamos, un poco lo que yo he tratado de hacer en todos los años que he estado, que es casi toda mi vida, vinculado de un modo u otro a estos temas, ¿no? Entonces, para mí de lo que se trata es de tratar de movilizar con amor los obstáculos que se le presentan a las personas que pasaron por privación de libertad para tratar de participar de modo feliz de la vida en comunidad, que es una fiesta. Eso para mí es el arte de movilizar con amor los obstáculos que se le presentan a las personas para vivir en comunidad una vez que salen de la privación de libertad. Cuando digo con amor, lo digo expresamente y no me canso de reiterarlo porque parece que es una palabra que en estos territorios está como desterrada. Pero en realidad para mí lo que quiere decir es desearle todo el bien posible a la otra persona, que es lo que a mí me sale naturalmente. Desearle todo el bien posible a la otra persona y poner mi buen trato, mi disposición, mis saberes, mi trayectoria al servicio de la otra persona para que les ocurra todas las cosas buenas que les puedan ocurrir, ¿no? Lo que me pasa ahora con ustedes. Yo los conozco a ustedes ahora y yo les deseo todo el bien posible y lo que me sale naturalmente es cómo puedo colaborar con ustedes. Bueno, de eso se trata, a mi juicio, todo el tema de la famosa reinserción o como se le quiera llamar. La gente que sale en cana, ¿cómo tu nombre? José. Sale José de la cana y tiene problemas de vivienda, tiene problemas de trabajo, tiene problemas de capacitación, tiene problemas muchas veces de soledad. Entonces, bueno, tal. ¿Cómo podemos hacer junto con José para ir sorteando esos obstáculos y que José pueda participar de la vida en comunidad? Para mí eso es lo que yo digamos, he tratado de hacer durante toda mi vida y lo que estoy intentando hacer ahora en mi trabajo. Y Jaime, y eso porque, claro, se escucha y se escucha lindo, obviamente, pero después sabemos acá justamente de que la salida ¿no? De luego estar privado de libertad es compleja, hay mucha soledad en ese camino, más que acompañamiento, pero sobre todo hay mucha soledad porque se viene de un lugar hostil, ¿no? Un lugar que más que acompañar y pensar en la transformación que debería quizás ser un espacio como las cárceles, se genera muchas veces lo contrario, ¿no? Se genera un espacio de hostigamiento y de más dolor y tristeza que... Sí, entonces, y de muerte. Y de muerte, ¿no? Y de sufrimiento físico. Sí, ya sí. Supimos lo que pasó el año pasado con el módulo 11, aquel famoso caso del muchacho, ¿no? O sea, tortura, complejidades adentro de la cárcel, que acá tenemos que poder hablarlas así. Bueno, ¿qué implica, no? Porque en un espacio donde habría que acompañar una transformación, lo que se hace es aportar a veces a un camino más de destrucción y de dolor que eso, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es cómo se piensa a partir de lo que llega, ¿no? A esto de intentar la reinserción. Sí, ahí hay varias cosas. Voy a tratar de... La pregunta contiene varios aspectos, todos muy interesantes, que voy a intentar de responder rápidamente, aunque es cada uno de esos puntos que yo voy a tocar requerirían de largas horas de discusión. La primera cosa, el patronato y la DINALI han hecho toda la vida un trabajo extraordinario, no solo por lo que representó el patronato y lo que representa la DINALI como ámbito más humano, más fraterno, frente a un sistema que en términos generales es inhóspito, sino por los resultados concretos. Yo les voy a poner un número para que ustedes tengan idea de lo que quiero decir. Si las cifras que manejó el ministro Lema son ciertas, y deben ser ciertas, cuando se firmó el último convenio con AFE de que se había llegado a 318 becas laborales este año, vamos a terminar el año con cerca de 400 becas laborales, con la importancia que el trabajo tiene en el mundo adulto, ¿no? Esto. Eso para Uruguay es una cifra extraordinaria. Estamos en un país donde una empresa grande es considerada grande a partir de que tiene 100 empleados. Y tenemos al patronato Linari que con chauchas y palitos, porque no tienen un peso partido al medio, no tienen funcionarios, consigue estos resultados. Entonces, lo mismo con los acompañamientos psicológicos, lo mismo con los acompañamientos familiares, con las becas de capacitación, hay una gran experiencia. Lo que sucede es que el número de casos que tiene que atender es insólitamente desproporcionado. Estamos hablando de un país donde salen 6.000, 7.000 presos por año. Entonces es imposible que, aún teniendo performances extraordinarias, se pueda atender al conjunto. Quiero decir, imaginemos que salen 7.000 personas este año, como probablemente salgan en libertad. Imaginemos, como probablemente suceda, que de las 7.000 haya 5.000 que tienen problemas de vivienda. Si la DINALI diera solución en distintas modalidades a 5.000 soluciones habitacionales, sería otro ministerio de vivienda. Sí, yo había hecho los cálculos en el gobierno anterior, que en el Ministerio de Vivienda del 2015 al 2020, en todas las modalidades tenía 23.000 soluciones habitacionales. Más o menos lo que necesitaría la DINALI para dar respuesta al conjunto. Un absurdo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por un lado, fortalecer los programas de reinserción y, por otro lado, disminuir el número de presos, que es esta la cosa que nadie quiere hablar por razones que escapan a mi entendimiento, pero hay que ponerla sobre la mesa, y ahí paso al segundo punto. Nosotros tenemos un sistema penitenciario absolutamente inhóspito para el grueso de la gente que lo habita, de maltrato, de falta de oportunidad, de malas condiciones de vida. Es decir, no estoy inventando nada, no es de ahora, eso desde hace muchísimo tiempo. De falta de empatía, de falta de calidez, entonces con situaciones extraordinariamente dolorosas, como por ejemplo la muerte de muchos compatriotas. Venimos de 5 o 6 años de récord de muertes violentas en cárceles, un año tras otro, una cosa absurda. Entonces es muy difícil pensar que nosotros podemos trabajar de modo adecuado el reintegro de esos compatriotas a la a la vida en comunidad si no metemos mano definitivamente adentro. Claro. ¿No? Y eso pasa por reducir. Todos sabemos, que me corrijan ellos, pero todos sabemos, los que trabajamos en cárceles en distintos niveles, que hay cantidad de compatriotas que el último lugar donde debieran estar para pagar la pena, si es que tienen que pagar la pena, es la cárcel. ¿No? Entonces tenemos que empezar a modificar la normativa penal para que vayan a la cárcel solo aquellos casos que no tenemos cómo resolverlo y que afectan o pueden afectar la integridad de la física de la gente, y atender los otros casos de otro modo. Si el que está problematizado por la droga, y hay por lo menos uno de cada cuatro que llega al delito por esa razón, bueno, veamos cómo trabajamos ese tema, ¿no? O el tema de la falta de capacitación, la falta de laburo, qué sé yo, todas estas cuestiones. Entonces, para mí, las políticas de reinserción que tienen ejemplos notables acá en Uruguay, tienen que complementarse con el fortalecimiento económico y funcional de esas políticas, y la modificación de la realidad en las cárceles. Uh-huh. Y dentro de esto, y con esto termino, disculpen la larga respuesta, una cosa en la que yo estoy haciendo mucho énfasis, que es, te voy a decir otra cosa que la vengo diciendo hace tiempo, en la más absoluta de las soledades, pero todos saben que es tal cual yo lo voy a relatar. Nosotros tenemos que sacar el sistema de cárceles del Ministerio de Interior, porque la policía no puede estar trabajando en cárceles como solo pasa en Uruguay y en Ecuador. La policía está preparada para otra cosa, no tiene empatía ninguna, no tiene ganas de estar ahí. No es que sean malas personas los policías. No están preparados para eso. Sí, la republicana, es como decía. Ese sería un tema lindo también para hablar, pero lo vamos a dejar para el año que viene, lo que fue la republicana dentro de la cárcel, ¿no? Sí. Muchos compañeros la sufrieron. Yo sé lo que es. La sufrieron lindo. No, por eso te digo, entonces la policía en cualquiera de sus modalidades no tiene que estar, está preparada para otra cosa, para prevenir el delito, para disuadir el delito. Y lo último que hace la policía en los países, en el mundo, es entregar a la persona que tiene que ser detenida al sistema de justicia. Y no vuelve a tener contacto con esa persona, porque sí, están preparados para otra cosa. Entonces vos tenés que cambiar el paradigma de la custodia, de solo custodiar, porque hay un conjunto de revoltosos a los que vos tenés que custodiar, a un conjunto de compatriotas a los que vos tenés que invitar a participar de vuelta en la vida en comunidad. Y para eso tenés que tener educadores, gente que tenga ganas de estar ahí, y tenés que tener un número razonable de prisioneros, no 14.000 prisioneros como tenemos ahora. Jaime, dentro de las organizaciones que participás, una de ellas es la Fundación Alejandro Novo, ¿verdad? Estaba informándome para esta gran entrevista que estamos teniendo y vi que dentro de esa organización trabajan con las familias de los privados de libertad. Y comentando esto, me gustaría hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué importante que lo es, seguramente, la familia en todo este proceso, desde que la persona está en privación de libertad hasta que sale? Bueno, para mí es uno de los factores los factores más importantes. Si yo tuviera que en mi lista de lo que yo he vivido, esto no sé si, creo que ahora un poco la literatura está como empezando a acompañar esta posición. De lo que yo he vivido, para mí hay dos factores fundamentales. Uno es el tema del laburo formal. Como factor que ayuda al desestimiento de la vida directiva. Es decir, salir y tener laburo. No solo por la platita a fin de mes, que es muy importante, sí, sino por lo que el laburo representa. Sí, sí, la rutina. Y bueno, muchos... No, mucho más que la rutina. Mucho más que la rutina. Es vos venís acá, estás laburando, conocés a Federica, te haces amigo, tenés un grupo de referencia, te pones celoso, te enojás, te enamorás. Eso es construir ciudadanía. Cuando dicen construir ciudadanía, bueno, es todo esto que yo estoy relatando, que nos pasa a todos en el laburo. El cuando te rezongan y no tienen razón de rezongarte, el ponerte celoso porque premian a uno y no premian al otro, y no te premiaron a vos, el no sentirte considerado, o el sentirte reconocido y felicitado, todas esas cosas son tremendamente importantes en el laburo. Y la otra cosa es el tema del vínculo familiar, de encontrarte con tus hermanos, con tus amigos, con tu pareja. Todos necesitan necesitamos tener un mimo cuando termina el día. Todos necesitamos tener un mimo cuando llegas a casa. Porque la historia, la peripecia de la vida es una peripecia que se hace en compañía, no en soledad. Entonces, esto es muy, muy importante. Esto es un tema que nosotros estamos haciendo ahora con Graciela Barrera de nuevo, estamos colaborando en la organización de las familias, las familias que tienen personas privadas de libertad. Ya empezamos hace 3 meses, bien, es una experiencia como la de ustedes, así, de militancia honoraria. Porque las familias de las personas privadas de libertad atraviesan un verdadero calvario. El sistema conspira contra las familias que van a visitar, las destratan, no le dan las condiciones mínimas como para en el ingreso ni en la visita. Está todo pensado para que la familia desista del vínculo. Entonces puedo dar ejemplo de eso, de que mi madre fue muchísimos años y bueno, cuando a mí me tocó estar privado de libertad, justo estaba con mi hermano y mi madre falleció en ese año. Fue totalmente, ya venía acarreando por parte de mi hermano dolor y angustia, y ese año fue como algo que la mató, se dejó estar. Y o así, sea, para amarse es literal, o sea, se murió tu mamá en ese año. Sí, en ese año que nosotros dos estábamos juntos, incluso. Y bueno, me imagino que muchísimos casos así de compañeros y compañeras que bueno, que le toca tener pérdidas de ese... que a veces uno se preocupa más cuando está dentro que cuando está afuera, pero cuando está dentro lo siente de otra manera. Y bueno, y lo que también es totalmente que le doy las gracias a la madre de mi hija, que fue quien se movió por cielo y tierra para que tuviera la oportunidad de despedirla. Me trajeron acá a Martinelli. Y bueno, pero muchos compañeros, como le pasó a mi hermano, que no pudieron despedirla. Y bueno, y ese destrato que hablabas hace un tiempo, ¿no? Sí, hay cosas que son, yo sí, siempre cuento, hay cosas que son, que pasan en todos lados, que son, digamos, que están incorporadas a la vida en comunidad, que en cárceles, como es un agujero negro, no vale. Vos vas a la fila del CONCAR, por ejemplo, es una larga fila, imagínense lo que la visita en el CONCAR, una fila enorme. Entonces, para esa fila no hay ningún criterio. Entonces, si llega una viejita que está con muchísimas dificultades para caminar, Nadie se va a ocupar de darle un lugar privilegiado en la fila. Si se la trata del mismo modo que los tratarían ustedes, que son jóvenes, digamos. No hay un techo para guarecerse del calor o del frío de la lluvia, ¿no? Si hay una mujer embarazada, lo mismo. No hay el más mínimo pienso en estas cosas que son parte de la vida cotidiana. Entonces lo que sucede es que la familia... sí, muchas veces se termina cansando, y además del dolor de la privación de libertad, ocurre el dolor de la soledad. Ahí, o sea, escuchando como a los dos en esto de lo que están compartiendo, me surge que está claro y es evidente de que más allá de una voluntad política o institucional, tiene que haber una voluntad social, ¿no? Porque está claro que el tema de las cárceles tiene que ver con el clasismo que sufren, ¿no? Que del que somos parte y que hacemos y que construimos. A mí me ha tocado trabajé 10 años en el CIAF con adolescentes privadas de libertad, y es increíble las condiciones en que están esas niñas viviendo en nuestro país, ¿no? Niñas que capaz que son 20, 30 niñas y que viven en condiciones desastrosas, y que el lugar, lo que menos está generando es una transformación de sus vidas, sino todo lo contrario, ¿no? Es un hundimiento y una aceleración de determinados procesos. Entonces, si eso pasa con las niñas, no me imagino con las personas adultas, entiendo de que hay un problema social que estamos teniendo, donde asumimos que la cárcel es un lugar de castigo, es un lugar donde quien llega ahí llega porque ya es merecedor de llegar ahí, hasta por donde viene, ¿no? Por la clase social que trae, ¿no? De hecho, bueno, hay cárceles dependiendo de los orígenes también, ¿no? Entonces, hay muchos problemas. La justicia, cómo trata la justicia, ¿no? A quién viene de una situación de pobreza, a cómo trata la justicia a una persona que viene con una situación económica distinta, ¿no? Entonces, escuchándolos me doy cuenta que, claro, es un problema transversal de la sociedad toda. O sea, nos tenemos que hacer cargo todas y todos de esto que está pasando ahí, ¿no? Sí. Bueno, hay una estrechísima relación entre cárcel y pobreza, no lo tengo ni que contar, ¿no? Nosotros tenemos el 90%, 95% de las personas que están en nuestras cárceles, que son jóvenes, muy, muy pobres, que vienen de historia de muy inclusión, de algunas zonas de Montevideo. No tenés ni gurises ni de Pocito, ni de Malvin, ni de Punta Carreta, ni de Carrasco, ni de La Guada tampoco. Entonces, eso es una cosa que... no hay que dejar de decirla. Es decir, la cárcel está pensada para contener ciertas cosas que al común de la gente le molestan, digamos. Dicho esto, también te digo que mi experiencia es que en la medida en que uno sale de modo continuado con el corazón en la mano a proponer cosas alternativas, 9 de cada 10 uruguayos se suma, ¿no? Eso es lo que yo he recogido siempre, ¿no? Lo que sucede es que vos tenés que tener actores del sistema penitenciario convencidos de esto que yo estoy contando, que salgan de modo sistemático a explicarle a los vecinos y a las vecinas de qué se tratan los caminos alternativos. Cuando salen a hablar las autoridades, eso pasó siempre, ¿no? En el sistema penitenciario, en general son gente que no transmite nada, que mal presentados, que habla de cosas feas. Entonces es imposible que el ciudadano o que la ciudadana empatice. Ahora, cuando hacen las cosas de modo distinto, la gente sintoniza. Es decir, yo esto lo viví y lo vivo con las cosas que yo hice y con las cosas que yo hago. Lo viví con Punta Rieles, lo viví con el Centro 2. En la medida que vos mostrás caminos alternativos, la gente se suma. Mi experiencia, por ejemplo, en la Dinalis, esto yo lo cuento siempre, yo hice convenios con todas las intendencias de todos los partidos políticos. Algunos convenios más ambiciosos, otros menos ambiciosos, algunos de más larga duración. Pero es que hay una sensibilidad. Ahora, vos tenés que salir a explicar. Sí. Si no salís a seducir, porque de eso se trata, si no salís a seducir, entonces difícilmente la gente venga, porque vos no sos el niño más bonito del baile. Yo si voy a bailar y no soy el más bonito, me tengo que pilchar, me tengo que afeitar, me tengo que perfumar, si no, nadie va a querer venir a bailar conmigo. Con el sistema penitenciario me parece que pasa un poco eso. Me parece que hay más en el rechazo, en el imaginario, que en la vida real, si es que uno se dispone a buscar los encuentros. Una cosa es la discusión en el WhatsApp o en el Twitter o en el Facebook, y otra cosa es el común de la convivencia cotidiana, ¿no? Yo lo que siento es, lo que yo he vivido, es que la vida cotidiana del uruguayo medio es esto que estamos acá conversando nosotros en este espacio, gente colaborando. Esa es la vida que yo conocí toda mi vida, ¿no? Pero, claro, vos tenés que salir a buscar los acuerdos. Si no salís a buscar los acuerdos, a explicar el porqué, si vos no te disponés con entusiasmo, con ganas y con continuidad a encontrar socios en tratar de generar un camino distinto en cárceles o en lo post-penitenciario, entonces nada va a ocurrir. Pero no ocurre ni con eso ni con tu vida. Si yo quiero conseguir novia, pero me quedo encerrado en mi casa y no veo a nadie, no voy a conseguir nunca novia. Estamos hablando con Jaime Saavedra, asesor de la Jefatura de Servicio Penitenciario bonaerense, pero además docente de una cantidad de facultades. ¿Te parece, Fede? Vamos a una pausa para volver y seguimos hablando. Y me gustaría volver para conversar sobre instituciones que han tenido la posibilidad, ¿no?, de tener esta reinserción o rehabilitación, o como queramos llamarla. Vamos a una pausa.